venían desde allí. Entonces, Buenos Aires quedó relegada a un segundo plano. ¿Y sabes qué? A lo sumo, recibía 2 navíos por año. Y hubo periodos de 5 años donde no entró ni un navío. Con lo cual, en esa época, los habitantes desarrollaron ingeniosas estrategias de supervivencia. Característica del porteño. Que los habitantes en esa época eran entre 500 y 1600. ¿Qué hacían para vivir? Vivían del contrabando, que venía fundamentalmente desde el Brasil, o sea, creando lazos con los hermanos estados. Este contrabando se pagaba con la riqueza que venía de la venta de cueros, del robo de animales, bueno, así, digamos, se iba tirando, ¿no? En 1680, los portugueses que se habían independizado de España llegaron a Colonia de Sacramento con la idea de seguir avanzando por acá, por nuestras tierras. Pero bueno, hubo luchas, hubo rechazos, y el resultado fue que logramos que no nos invadieran los portugueses también. Esto permitió de algún modo que ganáramos un poco de prestigio, Buenos Aires, y a partir de ahí, un poquito después, en el 1776, o sea, unos 40 años después, no es que era enseguida, se proclamó el Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires fue la capital. Básicamente la idea de fortalecer este puerto, este sector, era frenar el avance de otros invasores y el contrabando, la pérdida de negocios, ¿no es cierto? Así empezó un periodo de gran prosperidad para Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la corona española se volvió más flexible, liberal, un reglamento de comercio que era mucho más benéfico, empezó a avanzar, y Buenos Aires se independizó también de el lazo comercial que tenía antes solo con Lima. Bueno, así creció la inmigración, franceses, italianos, españoles, por supuesto, y se pobló de comerciantes y estancieros. O sea, es que cuando decías, vamos a contarlo ahora, cuando decías esto de que los puertos del Pacífico, que no había puerto, uh-huh. Estuvimos investigando un poquito sobre el tema del puerto y contaban que Buenos Aires solo tenía un fondeadero, esto es en el 1800, ¿no? Solo tenía un fondeadero, un embarcadero de poca profundidad frente a algo llamado un bajo, que era un terreno anegadizo, ¿sí? Y en la cual se levantaba la ciudad ya en el 1880, ¿sí? Se levantaba sobre lo que es Leandro N. Alén y Paseo Colón, ¿sí? Esa era como la línea demarcada por la costa. De frontera, digamos. Entonces los barcos fondeaban a miles a varios miles de millas, digamos, de distancia de la costa, y donde ahí había todo transbordo de pasajeros, acuérdense, primera inmigración, pasajeros, mercaderías y demás, pero que no llegaban, o sea, para aproximarse a la orilla era todo un tema. Entonces, además teníamos todo el riachuelo que venía con sedimentos y taponaba ahí, era toda la zona esa no tenía mucha profundidad, entonces se empezó a pensar en hacer algo y se hicieron unos muelles que se llamaban Catalinas, que estaban, esto es 1872, ¿sí? Estos muelles uno iba más o menos a la altura donde está la actual calle Perón, o ex Cangallo, y el otro por donde está la Casa Rosada, que ahí había toda una aduana, ¿no? En donde recibían, bueno, los materiales, donde está hoy el Museo del Bicentenario. Después de 2 décadas, el ingeniero Eduardo Madero presenta un proyecto para que en lo que se llama hoy Puerto Madero, que claro, se llamaba Puerto Madero, hacer un puerto. Había otra propuesta de Huergo de hacer un puerto más para el lado de La Boca. Pero bueno, gana el proyecto de Madero, hacen el Puerto Madero. Que era bastante innovador, claro. Era en abril de 1887, hacen los diques y demás, y creo que la Dársena Sur se inauguró recién en el 89. Todo esto fue cada vez con hormigón armado, bueno, los diques, se empezaron a hacer silos y demás, pero después de, llevó como 10 años hacerlo, y una vez que después de 10 años de terminado, quedó obsoleto. debido al aumento de actividad que tenía el puerto, y terminaron haciendo el actual Puerto Nuevo, que se inauguró en 1920. Así que me parece que vale la referencia, porque esto de aparte que siempre decimos Buenos Aires está de espaldas al río, uh-huh, y demás, pero se ve que el río nunca le ayudaba mucho a Buenos Aires, uno se pone a pensar, porque primero que no venían los barcos, después que los barcos estaban muy lejos. Y bueno, y después, como, cuando hacemos un puerto, queda chico. Quedó chico el puerto, y bueno, y la ciudad es como que iba creciendo por otro lado, ¿no? Mirando para adentro, por ahí, claro, no tanto para el lado del río. Y hay algo que el río de este lado de la ciudad no es tan cuidado, no es tan querido, no tiene las mismas playas, ¿no? Vos vas a Uruguay del otro lado y... Igual, esto que los que vivimos en Buenos Aires y conocemos también otras ciudades, y realmente yo creo que a Buenos Aires nosotros le damos la mayor importancia cuando uno viaja y dice, pero yo qué linda que es Buenos Aires al final, porque uno encuentra cosas. Está bien, tenemos no gente, la mejor ciudad en un montón de cosas, no es el funcionamiento perfecto, no, pero bueno, nada, es lindo igual. Sí. ¿No? Yo soy de las que quieren a esta ciudad. Igual es, viste, hay un poeta músico que murió hace poco, que decía que era la ciudad de la furia. Sí. Así que... Ay, qué bueno. Buenos Aires es el centro político, económico y cultural de todo el país. Metrópolis con personalidad propia, cosmopolita, dinámica, gran tradición cultural, destino turístico imprescindible para cualquier viajero del mundo. Parezco la despegar. Patrocina y de los de adentro también. Sí, pero así dicen que... por ahí leí algunas cositas de Buenos Aires que me gustaron y las vamos a compartir. Dice, en Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes en la esquina inventan una solución. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Es verdad. Es verdad, es verdad. Una lastimera confesión. Lastimera. Es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. Eso es de un tema de Sabina. Sí. Muy lindo. Pero bueno, hay curiosidades, uh-huh. Como en toda ciudad. Vamos a hablar de una, la más reciente de todas, pero sí, que tiene otra característica. Bueno, dale. Como toda ciudad tiene algo que la identifica, y cuando hablamos de Nueva York dijimos, ¿qué hace esa señora ahí? Bueno, acá diríamos, ¿qué hace esto acá en el medio de la ciudad de 9 de julio? ¿Ese palo? ¿Ese escarbadiente? Bueno, el obelisco. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes sabían que tiene una dirección y un número? O sea, ¿dónde vivís y recibe tanta? Si yo digo, vivo en Corrientes 1066, vivo en el obelisco. Yo no lo sabía. No, yo tampoco, Corrientes 1066. Y también dicen, y ahora vamos a ver por qué, planta baja. En la punta del obelisco, que hoy no está, uh-huh. está guardado un cofre con una carta escrita por uno de los constructores destinadas a que algún día alguien que lo quiera demoler lo vea y diga... Mm. No vamos a tirar esto. Parece que había una foto del constructor y la familia. Eso es un dicho, ¿no? Nadie creo que lo va a hacer. Pero bueno, pero en estos días, ¿qué nos pasó? El obelisco se quedó sin su punta. Fue decapitado. Fue decapitado. Y esto es una intervención del artista argentino Leandro Erlich. Tenemos ahí fotos que lo avalan. Muy divertido porque es como anda a buscarla al malo a la punta, ¿no? Porque de repente no había, yo no me había dado cuenta, después cuando lo vi, uy, sí, es cierto. Es verdad, no está más. Hicieron toda una intervención tapando la punta con unos Durlock, entonces queda como que no hay nada. Se tapa la pirámide, parece que no hay nada, y armó una pirámide exactamente con las mismas dimensiones en la puerta del Malva, que uno puede visitar y sí. poder darte una idea, es muy bueno. Está recreado a escala real, ¿no? La obra se llama La democracia del símbolo. Sí. Y utiliza la ilusión óptica para transmitir el mensaje que todavía hay cosas por descubrir, pensar e inventar. Muy interesante, la verdad. Está para ir al Malva, a verlo. Sí, además está afuera, en la entrada, es gratuita, es de visita gratuita. Yo voy a decir algo que todavía me parece que no es real, pero nosotros como somos... yo no soy porteña, pero bueno, ya de por adopción creo que soy... La avenida 9 de Julio es la más ancha del mundo. Y Rivadavia es la más larga del mundo. No creemos que sea tan así y hoy. Y la Corrientes también, ¿o no? No me parece la más ancha. Y todas, pero nosotros, todo. Nosotros como el Río de la Plata. Pero después fuimos y cuando dijimos Nueva York dijimos Broadway es la más larga. Pero bueno. Igual que el Río de la Plata, que es el más ancho del mundo. Tenemos artistas importantes. Borges. Calamaro. Sandro. Charlie. Bueno, tenemos personalidades, Máxima Sorrelleta, Bioy Casares, bueno, mucha gente nació en Buenos Aires, deportistas, no sería muy larga la... Acuérdense de algo también curioso, ¿se acuerdan las excavaciones que es en donde se descubrió el galón español en el centro de la ciudad? Sí, ¿se acuerdan? Hace unos años. Sí. El metro, como bien dijo acá mi compañera, fue el primero de Sudamérica, inaugurado en 1913. El Colón, que es el teatro lírico más importante de América Latina, muy famoso por su acústica. ¿Y un personaje? Mafalda vivió en Buenos Aires, vivió en San Telmo, en Chile 371. ¿Sí? ¿Esa era la dirección de Mafalda? Sí, sí. Y está la estatua en la puerta. Oh, que está es verdad, claro. Sí, ahí en la calle Chile. Está en la esquina la estatua, en realidad. ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, que tenemos un idioma paralelo, ¿no? Que es el lunfardo. Que no es paralelo. Que no es paralelo. ese que tiene influencias medio de lo que fueron los inmigrantes europeos. A ver, no íbamos a hablar del lunfardo, podríamos hacer un programa. Totalmente, pero sí. Algunas cositas podemos decir, porque hay algo que es como un rasgo del puerto, de los barrios, de una manera de comunicarse que tiene un código. Porque en Rosario también hay algo de lunfardo, ¿viste? Dicen. Claro, sí, es como una jerga. Bueno, la idea del lunfardo es que se creó un poco en el siglo XIX, a principios del XX, en la zona del Río de la Plata, y que tiene esta mezcla entre, de cultura, por supuesto, portuaria, pero tenía que ver con esto principalmente de inmigración italiana y española, ¿no? Tiene algo de degradación del lenguaje, pero a la vez que lo vuelve más íntimo, lo vuelve más visceral. Dice que es un habla popular argentina compuesta de palabras y expresiones que no están registradas en diccionarios castellanos corrientes, pero hay un diccionario en lunfardo, claro, porque hay una academia, ¿no? Claro. Los lunfardismos son propios del habla subestándar popular y de ninguna manera los cultismos y otros términos elevados pueden incluirse en esa categoría. Claro, vamos. O sea, no, abreviado porque, como el lunfa. Como el, claro, porque no es que es un dialecto, es una manera de transformar algunas palabras, de comunicar otras cosas. Dice que tiene algunas palabras de origen indígena, sí, africano y gauchesco, ¿no? Sí, a sí, ver, italiano. El lompa. El vento. Claro, porque después hay bastantes, o sea, había palabras dadas vueltas, claro, había frases. La mosca. Otras que tenían que ver con lo que era... abreviados de palabras apretujadas, digamos, de otro idioma que se fueron trasladando a, claro, a, el cafillo. Yo me vengo con el mío, que tengo los lompa puestos. Sí, así qué que, tornillo que hace, qué tornillo. Bueno, y muchos tangos tienen totalmente lunfardo y demás, así que, y para los tangos además Hay muchos más barrios que los que dice ahora la comuna. ¿Te acordás de los 100 barrios porteños? Sí, tenés razón, no era mítico. ¿Quién era el cantante de los 100 barrios porteños? Alberto Castillo. Que era médico. Que era médico. Era médico, opa, opa. Opa, bueno, les voy a contar otra. ¿Vieron? ¿Conocen el en la zona de por donde está la Facultad de Derecho? Uh-huh. Tenemos un monumento muy lindo que se llama Floraris Genérica, ¡ala!, que no se le da mucha bolilla, que ahora funciona nuevamente, que había dejado de funcionar. Es una escultura metálica que está situada, se llama Plaza de las Naciones Unidas, ahí cerca de lo que es lo que era el ATC o Televisión Pública hoy, cuyos pétalos se abren al amanecer y se cierran al atardecer. Ajá. Y si uno presta atención, uno no es turista en su ciudad. Siempre hay turistas sacándole fotos. Sí, y yo digo, yo no tengo ni una. Es verdad. Nosotros no le damos bolilla. No, porque está ahí, bueno. Lo mismo le pasará a Nueva York a la gente con la Estatua de Libertad. Después dicen que hay un club en... se llama Museo, el Club Museum en San Telmo. Ajá. Bueno, esa arquitectura fue diseñada por Gustavo Eiffel, aunque no lo crean. Todas las columnas, capiteles... fueron traídos de Francia en barco. Así yo les podría contar 10.000 anécdotas. Hay montones, claro. Nuestra productora que nos está escuchando, Neuquina, nos mandó algo muy interesante que se llama Open House. Sí. Que en Buenos Aires se hace todos los años, creo. Son uh-huh. 2 días en donde se destina... se puede hacer una visita. Se puede hacer visitas a diferentes edificios de Buenos Aires donde se puede ingresar. Búsquenlo, Open House Buenos Aires. Ahí uno se puede anotar. Creo que era 30 de octubre. Y 1 de noviembre. Sí, 31 de octubre y 1 de noviembre. Ahora, fin de mes. Ahí estuve viendo que el año pasado se hizo. Sí, bueno, sí, hay voluntarios, sí, sí. Generalmente son estudiantes de arquitectura. Uno puede entrar a los edificios y realmente los edificios de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Claro. Igual que las callecitas, pero muy interesantes, porque la verdad que uno a veces no tiene ni idea de lo que eran, de cómo estaban hechos, pero a su vez de lo que representaban. La historia arquitectónica, la historia de los que lo construían, qué querían. Por ahí hay uno, te estoy haciendo una melange, me miro y me dicen, ¿y ahora vas a decir eso? Sí, vamos a decirlo. Hay un edificio que es el edificio Cábana. Conta esta historia. Porque... muy, muy gracioso. Este edificio está en Florida 1065, o sea, ahí cerquita de Plaza San Martín. En 1934, la millonaria Corina Cábana vendió algunas de sus estancias para construir el primer rascacielos de Sudamérica. Escuchen esto, 123 metros de altura y 32 pisos. La torre escalonada de hormigón se proyectó por Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis de la Torre. Y estaba esto, buen nombre para, para la torre, frente a la Plaza San Martín. Su estilo racionalista, despojado de ornamentación, con líneas austeras, y como dicen los arquitectos, expone la ruptura en los estilos anteriores, Art Deco y Art Nouveau franceses. O sea que era algo distinto. Pero más allá, dice el relato este de lo constructivo, tiene una historia que trascendió sus alcobas y se convirtió en leyenda urbana. Tiene un culebrón. Y la verdad que no verifiqué lo cierto, pero me encantó. Y acá se lo conté a mi compañera y dijimos, leamos esto. Corina Cábana había vivido un amor con uno de los hijos de Mercedes Castellón Chorena. Pero la madre del joven le prohibió que la relación entre ellos continuara por no ser Cábana, un apellido Patricio. Alcurnia. El desplante, escuchen esto, flor de desplante. Hay que tener plata para este desplante. Tuvo como respuesta la construcción del imponente edificio Cábana, que es hoy ícono de la arquitectura argentina. Su objetivo era claro, enfurecer a los Sanchorena, quienes habían levantado la iglesia del Santísimo Sacramento como sepulcro familiar del otro lado de la plaza, para poder contemplarla desde su palacio, hoy que era la... Hoy es donde está Cancillería, el palacio. De esta manera, el rascacielos de hormigón se erigió no solo ensombreciendo la iglesia, sino directamente impidiendo la sagrada visión entre las dos propiedades de los Sanchorena. La historia señala además que doña Mercedes tenía intenciones de comprar aquel lote ubicado frente a la iglesia para construir una nueva mansión, adquisición que no pudo contratar porque se le adelantó Corina. Doña Cábana. La torre de lujo estuvo terminada en 14 meses se hizo. Ojo, ¿eh? En mirá esa época, un año. Bueno, pero cuando hablamos del Rockefeller y eso también, ¿eh? Eran todavía mucha gente y se construía rápido. La joven Cábana reservó para ella el departamento del piso 14, que tenía, o tiene, 855 metros cuadrados. Ajá. Años después esto se lo vendió a la familia Roberts. Los 105 departamentos de este coloso... son de diferente tipo y los más pequeños tienen 140 metros cuadrados. Ah, el más pequeño. En otros récords, el Cábana logró ser la primera construcción de hormigón armado más alta del mundo y es el primer edificio, era el primer edificio en tener aire acondicionado en todos los pisos. Pero tomá cool. Mate, mirá lo que pone la próxima venganza. Y yo creo, ¿sabes qué? Esta ciudad está llena de locos. Está llena de locos. Sí, pero son re lindos los locos de Buenos Aires. Alejandro del Prado. A su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza. A toda hora la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires atiendo por todas partes velando de sol la noche con su fuerza. Qué lindo tema. Viajamos al pasado. Cómo me gusta este tema. Y se lo dedico a Pablo Ursino. Cómo no. No, es un tema. Nos encanta la historia, qué lindo. Y aparte porque los que nos gusta Buenos Aires, este tema tiene todos los personajes de Buenos Aires metidos adentro. La verdad que... Más la historia de uno. Vos sabés que encontré otro tema de Alejandro del Prado de Buenos Aires, muy lindo. Después sí que se los voy a poner por ahí en la semana antes del martes que repetimos programa, muy lindo también, pero bueno, no daba para ponerlo todo. Sigue cantando a veces. Sí, sí, sigue, sí, haciendo algunos shows, he visto. Pero bueno, Buenos Aires, ¿qué dijimos? Tiene cultura, tiene... Así que encontramos infinidad de cosas para hacer. Imagínense una agenda cultural hablando de Buenos Aires. Pero acá con la compañera estuvimos armando algunas cosas que nosotros no conocíamos. De paseos. De paseos y tours, así que nos viene bien a nosotros y los queremos compartir. ¿Cómo no? Primero tenemos una visita guiada de en San Telmo, que se llama Los Fantasmas de San Telmo. Son visitas teatralizadas con historia en su lugar. Es un ciclo que propone una manera distinta de conocer la ciudad. Son recorridos que van haciendo un grupo de actores y van narrando situaciones en plena calle, en distintos barrios porteños, famosos, no tan famosos, van recorriendo casco histórico de la ciudad, viejos edificios, y bueno, se combinarán con los del Open Buenos Aires, me imagino, porque harán el espectador puede explorar cuestiones que tienen que ver con distintos lugares de San Telmo, Palermo, Plaza Dorrego, y cosas que van contando, ¿no? Fantasmas de un poeta enamorado. Cuchillero de Borges. ¿Cómo no? Matadero. Historiales de prisioneros ingleses en la casa de Martina Céspedes. Caminar a través de una calle que en otros tiempos estuvo invadida por la fiebre amarilla. Recorrer patios, pasillos, edificios donde un fantasma justiciero ayudó a resolver un asesinato. ¡Guau! Me encanta. En una tasca de los cuchilleros. Y la trágica muerte de Margarita Oliden. La entrada es libre. Esto se produce los cuartos jueves de cada mes. Y el último de este año va a ser a fin de sábado. Octubre. Con los cuatro sábados, por eso no vayan los jueves. No vayan los jueves. Van a estar los fantasmas, nada más. Están los fantasmas, nada más. Sábados, los cuartos sábados. Y el encuentro es en Plaza Dorrego. Es a las 18:30. Qué bueno. En Anselmo Arrieta y Bethlehem. Claro, ves, uno cuando viaja y te haces, viste, esos tours de por afuera, y uno a la noche tal en París. Cual. Y acá también están. Lo que pasa es que, a ver, de nuevo, no somos turistas en nuestra ciudad, pero les juro que buscando no saben las cosas reinteresantes que hay. Dentro de estas cuestiones de fantasmas, encontramos otra. En una casa de la Boca, a la altura de Benito Pérez Galdós al 300, en el barrio de la Boca, hay un castillo que tiene su mística y su historia, ¿no? Se alza la llamada Torre del Fantasma. Es un estilo modernista catalán y algunos dicen Art Nouveau. Ahí parece que vivió una pintora. Parece que las mujeres y los castillos y los fantasmas tienen mucho bien en común. Una pintora llamada Clementina, que cuenta la leyenda que un día un periodista fue a hacerle un reportaje y sacó varias fotos, y después cuando la reveló, encontró que en las fotos, entre los cuadros, había duendes. Sin que se encontrara ninguna explicación, Clementina después se quitó la vida. Y los que pasan por ahí durante la noche dicen que escuchan los quejos, las quejidos. Hay que decirle al tour de los fantasmas de San Telmo que meta también, que, total, que son unas cuadritas más que tiene. Tal cual, lo agregan y listo. Y bueno, hay uno que encontramos que se llama Finding Borges. Ah, cierto. Que hay una empresa llamada, bueno, Buenos Aires Tours. Encontramos varias empresas que se dedican solamente a tours en inglés, y esos que son solo para extranjeros, pero este Finding Borges está muy bueno porque tiene que ver, bueno, la casa de Borges, cosas que tienen que ver con el libro, con distintos libros y distintas cosas que van nombrando en los libros. Así que los fanáticos de Borges del mundo tienen su tour. Me hace acordar esto a que en París, cuando fueron los 50 años, nada que ver, pero lo cuento, los 50 años de Rayuela, bueno, habían hecho una exposición, unos chicos argentinos que estaban allá estudiando en la Sorbón, que tenían que ver con todos los lugares que nombraba el libro Rayuela, que la mayoría son en París. Y habían hecho toda una exposición. Como con un circuito turístico. Claro, bueno, y cuando leí esto del Finding Borges y de que distintos lugares que nombran los libros y demás, me hizo acordar a eso. Toda esta información yo me la voy a guardar, ¿sabes dónde? ¿En dónde? En una caja. Ah, claro. Y si no, la perdés. Y si no, las pierdo. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, micro corrugado, corrugado plástico y PVC. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Conseguilos en Padilla 1248, 4855-2252 o ventas@multicajas.com.ar. Otro tour que también anda abriendo la caja, que yo no conocí, me resultó raro también, es un tour, varios tour guiados con la gente de Buenos Aires Street Art. Ajá. Que tienen que ver con todos los graffiti y murales que hay en la ciudad. Y me encantó esto de que te lleven a... Porque uno los ve, pero nunca sabes. Bueno, ellos sí tienen todo inventariado y catalogado, todos los grafitis de la ciudad y sobre todo los murales grandes. Y me pareció interesante. Claro, cosas que uno por ahí va a otra ciudad y mira las paredes, mira lo que está pintado, sí, dibujado, y acá no... Después hay visitas guiadas, a ver... Tenemos visitas guiadas En distintos lugares de la ciudad, ¿no? En distintos gratuitas. Lugares de la ciudad. Bueno, tenemos visitas guiadas que se llaman, por ejemplo, Botica del Ángel, Palacio de Justicia, Casa de Gobierno de la Ciudad, Hipódromo de Palermo. Esa debe ser una visita guiada muy, muy linda. Joyas de Almagro y este lugar tan especial que hay hace poco, que es la Usina del Arte. Si entran con estos nombres simplemente al Google, van a encontrar muchísima información. Estas visitas ahora, a fin de mes, tenemos casi una por día. El 26, el 27, el 28, el 29, hay a Casa de Gobierno, al Hipódromo, y gratis. La Usina, y todas gratis. Y después tenemos... el Buenos Aires Bus. Que no es gratis, pero... vale la pena, yo lo quiero tomar, lo quiero, sí, tomar. Sí. Siempre digo, hay que ir. Hay que ir. Además, tenemos, bueno, un pequeño descuento para los residentes en la ciudad de Buenos Aires. Si no, creo que salía 240, sí, y 190 para residentes. Los jubilados tienen bastante descuento. Bastante, 110. Pero lindo, lindo, y la verdad que... Y tiene como un circuito con muchas paradas. Y entonces, bueno, vos bajás en esos lugares, después esperás el que sigue y volvés a subir. Bueno, como los city tours de cualquier ciudad importante del mundo. Vos sabés que ahí, bueno, hablando ahí, me soplaron recién por WhatsApp. ¿Sí? Hay muchas monumentos, estatuas muy lindas, y es cierto, María, la Fuente de las Nereidas, Lola Mora en Costanera Sur. ¿Cómo no? Y sí, además, y cuidada ahora, ¿no? Está cuidada hace unos años con todo un acrílico que le han puesto. Claro. Es cierto, Lola Mora. Se está haciendo un paseo de las estatuas que se van a llevar se está armando el gobierno de la ciudad, que se van a concentrar todas en un sector, estatuas que se sacaron, que ya no están expuestas, pero que forman parte de la historia, y que se va a llamar, sí, algo así como un museo de las estatuas. Pero, y tenemos otras cosas interesantes que son notables en la ciudad. Sí, tenemos. ¿Sí? Hay 73 bares notables, ¿sí?, ubicados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de esos fueron patrimonio cultural, están bajo hay una ley, uh-huh, ¿sí?, que se sacó, la ley 35, para que un bar sea notable, y les cuento qué tiene que tener. A ver. Se considera bar notable aquellos bares, billares o confiterías relacionadas con hechos o actividades culturales de significación, aquellas cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorgan un valor propio. ¿Sabes que los bares notables tienen además, o el gobierno de la ciudad organiza un concurso de artistas? Sí. Entonces, todos los años vos te podés inscribir presentando tu obra, tu disco, y podés salir seleccionado para presentarte muchas veces en distintos bares. Entonces, en esos bares además hay espectáculos musicales de alta calidad, gratuitos. Voy a tirar algunos y acá se le va a empezar a piantar la grima. Barobar. El bárbaro. El bar del Cao, que se lo conocí hace poco, que está en Independencia y Mateu. Son más tus barrios. Sí. Bueno, Miramar, El Banderín, La Ideal, La Biela, Café Los Angelitos, La Biela, La Paz, el Petit Colón, que es nuestra previa siempre antes de venir, o sea, el Gato Negro, el Preferido, el Progreso, el Querandí. ¿Quieren que siga? La Paz, 36 billares, La Paz, sí, La Paz no es más lo que no es lo que las era. Violetas, Medrano y Rivadavia, para ir a tomar el té, o sea, varios. Y si hablamos de bares, uh-huh, ¿sí? Sale. ¿Qué? De chiquilín. De chiquilín te miraba de afuera. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos. Cerveza artesanal Furtiva. Tómala, está buenísima. ¿Sabes qué? Es una cerveza bien porteña, ¿eh? Porque la hacen acá. Sí. Y la hacen bien porteña. Intensi Natural. Pedile en Facebook Cerveza Artesanal Furtiva. Nosotras ya estamos degustando. Y nos queda así 10 minutos y vamos a contar un par de cosas. Ustedes saben que Buenos Aires, dije, habrá calles Buenos Aires en el mundo. A ver. Y pueden creer que encontré gente que se dedicó a buscar calles Buenos Aires en el mundo. Por supuesto que en la ciudad, en la Argentina hay muchas, pero aparentemente en Bilbao hay una calle Buenos Aires, en Niza hay una avenida Buenos Aires, en la Florida hay una avenida Buenos Aires, en Filipinas hay una avenida muy céntrica llamada Buenos Aires, en México, así que eso y está bueno. Y pienso que en casi todos los países de Latinoamérica, San Martín en algún seguro, lugar San Martín hay, seguro, como acá, pero como eso es Bolívar. Nacional. Pero hay muchas que se llaman, en casi todas las ciudades importantes de Latinoamérica, sí, hay una Buenos Aires. Lo que no dijimos es, y vamos al segmento, ¿qué relación tiene manzana con Buenos Aires? Papá la papa. Y pues, sí, tenemos una manzana famosa, la vamos a nombrar nada más. Es la manzana de las luces, comprendidas, sí, entre las calles Alsina, Moreno, Bolívar y Perú. Históricamente, edificio histórico, sede de instituciones de gran envergadura. De los jesuitas. Siglo XVII, XVIII, funcionó la Facu ahí, hablábamos, claro, el otro día con Gitti, Universidad de Buenos Aires, es sobre de todo, historia, sí, de exacto, cultura, de muchas cosas. Un lugar hermoso, hoy en día es un centro cultural. Así que bueno, era también la sala de representantes del Congreso, o sea, funcionó un montón de cosas, pero bueno, bienvenida sea la manzana de las nuestra luces manzana para Buenos Aires. Y bueno, no solo edificios. Decime. No solo edificios tenemos. No, exacto. ¿Qué tenemos lindos? Que deberíamos ahí, por ahí dice que deberíamos tener muchos más. Pero tenemos espacios verdes. Pero a montones. Sí, a ahí montones. Decíamos que la cantidad, ¿no? ¿O no? Mirá, tenemos muchísimos. No, bueno, pero hay muchos pero espacios hay muchísimos verdes. Parques. Bueno, por empezar, tenemos la zona del Rosedal, el Parque Centenario. El Parque, bueno, 3 de Febrero el Parque es el 3, Rosedal. Claro, oh, no. El que fue diseñado por el paisajista Carlos Teis, que, claro, que ha hecho los parques del Moro. Sí, exactamente, del Club de Campo del Moro. Del Club, sí, de Campo del Moro. Parque Rivadavia, para ir a cambiarlo. Para ir a cambiar la revista, los CDs, compras discos, todo, ¿no? Sí. Ya ahí el Parque Rivadavia está perdido por todos los puestos. Sí, el Parque, ¿no? Lezama. Parque Lezama. Que lo arreglaron, ¿eh? Recién arregladito. Bueno, todo lo que es bosques de Palermo realmente es botánico. Botánico. Vos vivías cerca del botánico. Yo vivía, y vivo cerca también, sí, de, sí, parques de ahí, de todo Libertador. Pero hay un parque muy grande, ¿no? La Reserva Ecológica de Costanera Sur. Cuénteme un poquito. Es un espacio verde que concentra actualmente la mayor cantidad de biodiversidad. Y vos sabés que cada tanto se hacen censos de aves, pero además censos que están abiertos al público, porque se utilizan como digamos como parte de enseñanza, de educación. Entonces la gente puede ir con los especialistas, van mirando los árboles, los pájaros, los van censando y a la vez les van enseñando a la gente. Ahora creo que acaba de producirse hace muy poquitos días el último censo de este año, pero lo organiza esto el Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es una reserva que podríamos decir se autogestionó, porque en principio, digamos, más que nada fue como un espacio medio abandonado, y a medida que iba creciendo solo. Usted me hizo acordar que ahí estaba el balneario de Costanera Sur. ¿Cómo no? Un abuelo habrá ido a bañarse. ¿Cómo no? Y era todo una... A poner esos pantalones largos de... Le decían el balneario de los pobres por ahí, porque no era el del norte, sino... Pero era un balneario municipal. Ajá. En el 1900. Ajá. Y que estaba proyectado, bueno, a ser... cosas deportivas también y demás. Después, bueno, fue quedando todo en la nada y terminó con la reserva ecológica. Y hay dos cositas más cerca por ahí, que es la isla de Marchi. ¿Se acuerdan que está el tema este de hacer un distrito audiovisual? Ah, cierto. Y la famosa, que está totalmente destruida, ahora creo que hay un asentamiento, lo que fue la Ciudad Deportiva de Boca. Claro. Con su autocine y demás, claro. Bueno, toda esa zona. Decime, ¿y la isla Martín García forma parte de Buenos Aires? De la provincia. Ah, creo que de la provincia. Ajá. Pero ¿sabe que me puse en un brete? Quiero buscarlo. Yo lo único que sé es que cuando estoy afuera, a mí me pasó. Yo vivía en Comodoro Rivadavia una parte de mi vida. Y en mi escritorio, que tenía vidrio el escritorio, debajo tenía la letra de una canción, ¿sabes? Uh-huh. Porque la leía y me acordaba mucho de Buenos Aires. Y como todo, te vas de Buenos Aires y claro. La extrañas. Y yo, la letra de la canción era esta. Y era este tema. A ver... Que me hace acordar siempre mucho de Buenos Aires, sí. Cuando uno está lejos. Es verdad. Abrí los ojos y la vi. Estaba linda como siempre. Las primeras luces del día. Como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo. Sin llorar, como yo que la juzgan, como yo que la niegan, como yo que no puedo irme lejos sin llorar. Abrí los ojos y te vi. La gente no escucha tu canto. No comprende que algunas noches te morís de soledad. Un abismo, tabla de ajedrez. En blanco y negro, Buenos Aires, me llevabas toda la risa. Me hiciste... Y eras frágil como yo. Qué lindo. Me hiciste acordar de un libro cuando hablaste de La Manzana de las Luces. A ver. Juvenilia. ¿Te acordás de Juvenilia? Sí, de Miguel Canet. Bueno, que cuenta la historia de un refugiado francés, Amadeo Jacques, acá en la Argentina, y todo transcurre en el Colegio Nacional Buenos Aires. Está ahí en la zona de La Manzana. Claro, en La Manzana de las Luces, claro. También, porque todo eso era territorio jesuítico, digamos, de educación. Y hay unas recreaciones y unas narraciones que te hacen vivir la historia de la ciudad de esa época, ¿no? Y hay dos poetas que... O tres, te diría yo, que son muy Buenos Aires. Bueno, Borges. Escritores más que... Bioy Casares. Y bueno, Marechal también. Ahí tenemos a Adán Buenos Aires. Sí, hay, Si querés, léete ahí. Teníamos un pedacito del prólogo de un libro de Borges que se llama Fervor de Buenos Aires, 1923. Sí. Como los de 1969, los jóvenes de 1923... Esto es por una edición, perdón. Es el prólogo de la edición del 69. Claro. Por eso dice eso. Es interesante. Los jóvenes de 1923 eran tímidos. Temerosos de una íntima pobreza trataban, como ahora, de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines: remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas y hacia el poniente o hacia el sur de quintas con verjas. En aquel tiempo buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro, la serenidad. Me encantó. Es un prólogo. Lo que pasa es que el prólogo de la edición nueva y él mismo se autorreferenciaba al libro que escribió en el 20. Lo que me gustaba en esa época y ahora soy otro. Sí, sí, muy, muy interesante. Esto del centro, ¿no? Que uno por ahí es más grande y ahora quiere que haya más movimiento. Él quería esto, se ve. Sí, ahí en la. ¿Cuál es siempre estaba lugar de Buenos Aires? Y a mí me gusta la zona sur, por supuesto, me gusta mucho porque yo no vivía antes en Buenos Aires, vivía en el Gran Buenos Aires, en Banfield, y para mí la zona sur, o sea, me gusta San Telmo, me gusta el centro. Pero cuando vos estás en un lugar que digas que es tuyo. Y a mí San Telmo tiene mucho, tiene mucho de mi vida posadolescente, sí, Buenos Aires. Si no, antes Buenos Aires era solamente venir a la calle Lavalle al cine. Sí, y de tomar un, comerme un tostado en Carlitos, en la calle Zulpacha. Pero en realidad elijo la zona sur y elijo San Telmo, me gusta mucho, me representa bastante en varias cosas, ¿no? Y además creo está unido a sentimientos. Claro. ¿Usted? Y el barrio donde vivo, las Heras y Bustamante, pero hay algo que a mí me gusta y es la avenida Santa Fe. Ah, bueno, pero ¿ves? Santa Fe, para los que vivíamos en el gran conurbano, era donde veníamos a hacer las compras. Claro, avenida Santa Fe. Igual yo creo que tenemos que pedir algo, Guiti. ¿Qué pedimos? Que Buenos Aires siga existiendo. Obvio. Que el domingo miremos... ¿Qué tenemos el domingo? Ah, tenemos un eclipse muy importante de luna, que parece de que, luna. Que la luna se va a ver muchísimo más se grande. ¿Se puede ir a verlo al planetario? Sí, va a haber, ¿no? Así como una convocatoria especial. Se va a ver tipo 10 de la noche si está despejado. Bueno, nos vamos a tener que ir. Gracias por todo. Nos quedamos con un montón de temas. Buenos Aires daba para mucho más. Nos encanta Buenos Aires. Bien por los porteños, algunos maleducados, pero bueno, todos somos locos, todos los locos de Buenos Aires. Pero lo único que pido es que, ¿sabes qué? ¿Qué? No bombardeen Buenos Aires, por favor. Por favor, no, porque por favor. Yo quiero a Buenos Aires. Yo quiero a Buenos Aires. Un beso a todos. Un beso, buen fin de semana. Estoy temiendo.